Las 10 de la mañana, 36 minutos, y como habíamos avanzado al comienzo de este programa día a día, vamos a hablar sobre la Fundación de Salles. Vamos a conocer qué tal ha ido el año 2013 y qué proyectos hay para este nuevo año 2014 que justo acaba de comenzar. Y para hablar de este tema tenemos con nosotros a la coordinadora de Salles Ibiza, Flor Añolo. Flor, muy buenos días y ante todo feliz año. Igualmente. ¿Qué tal las fiestas? ¿Han ido bien? Bien, unos días de vacaciones y ahora trabajando otra vez. Estupendo. Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos. Y bueno, pues Flor, nos gustaría saber, en primer lugar, pues ¿qué tal ha ido el año 2013 para vosotros, para con la Fundación de Salles? Bueno, pues el 2013 ha sido un año mucho mejor que el año 2012, a pesar de que hemos visto reducidas muchísimo las subvenciones de la Administración Pública, como ya sabemos todos. Lo que hemos hecho ha sido reforzar mucho la autofinanciación y la obtención de recursos propios a través de, sobre todo, la venta de muebles electrodomésticos y ropa de segunda mano que la gente nos dona. Esto nos ha hecho recuperarnos económicamente y poder haber hecho un buen trabajo social y haber seguido nuestra labor de inserción sociolaboral de personas que lo tienen más difícil. De hecho, este año, en el año 2013, hemos atendido casi a 300 personas en orientación laboral para ayudar a orientar un poquito el mercado laboral y hasta 25 personas han participado en los talleres de inserción de reutilización de muebles y electrodomésticos. Y además hemos hecho 5 cursos de formación en temas de agricultura, en temas de operario forestal y en temas de residuos. Así que yo pienso que el 2013 ha sido un buen año y que hemos podido, además, ajustar nuestro presupuesto gracias a las donaciones de las personas y al aumento del mercado de segunda mano. Bueno, por los datos que me estás contando, Flor, en Ibiza hemos sido bastante solidarios, ¿no?, en este aspecto, ¿no? Yo creo que sí. De hecho, este año ha sido un punto nuevo, muy importante, que ha sido la sensibilidad social de las empresas y, en especial, de las cadenas hoteleras, que como todo el mundo ha ido leyendo en los medios de comunicación, este año han hecho donaciones de todo lo que es el mobiliario de los hoteles que estaban en reforma. De manera que con todo esto las ONGs hemos podido obtener una serie de recursos económicos que nos ha ayudado a paliar esa falta de subvenciones. Lo que pasa es que se ha colado alguna que otra empresa, ¿no? Porque yo he tomado café por algún sitio y me ha parecido ver mobiliario de esos hoteles, ¿no? Pero que gran parte de esa donación ha llegado a vosotros y a otras organizaciones, ¿verdad? Exacto, sí, y eso se agradece muchísimo porque los hoteles, los hoteleros, los empresarios, las empresarias, hasta hace poco tiempo, bueno, se hacía una reforma, se llevaba todo al vertedero y además de ser un problema ambiental, pues no tenía ningún provecho social. Y ahora, claro, las empresas han visto que pueden hacer un 2x1, que es hacer un beneficio ambiental que no llegue un residuo al vertedero, hacer una ayuda social y encima el ahorro económico de lo que es la gestión de ese residuo, que también hay que decirlo. Claro, efectivamente, lo cual es una ventaja para ambas partes, ¿no? Las asociaciones consiguen un material que sí. No tenían y por otra parte, pues los empresarios se deshacen de algo que ya no van a necesitar, ¿no? Exactamente, eso es lo que yo creo que la sociedad es el chip que tenemos que cambiar, ¿no? La sociedad de consumo tan voraz en la que vivimos. Que es que todo aquello que tiramos hay que aprovecharlo, y si lo podemos aprovechar para ayudar a las personas a buscar un trabajo, pues qué mejor, ¿no? Claro, efectivamente. Bueno, de cara a este nuevo año que acaba de comenzar, llevamos solamente 2 días, ¿no?, 48 horas de este nuevo año, ¿qué nuevos proyectos tenéis? Porque tenéis novedades, ¿no? Exacto, yo marcaría 2 novedades muy importantes. Bueno, la primera es que nos hemos marcado como un objetivo recoger mucha ropa, evitar que toda esa ropa que está llegando al vertedero todavía, a pesar del esfuerzo de otras entidades que, por ejemplo, ya han puesto contenedores en la calle, siguen llegando toneladas de residuos textiles al vertedero. Y igual que hemos dicho antes con los muebles, pensamos que la ropa hay que aprovecharla. Hay que intentar que eso no sea un residuo y que sea una ayuda para hacer el trabajo social que necesitamos hacer. Entonces, por eso, a finales de diciembre pusimos en la calle 22 contenedores de recogida de ropa. Nuestros contenedores son de color blanco. De momento los tenemos situados en, por ejemplo, en el Hipercentro, en Servicios Palau, en San Antonio, en el campo de fútbol, en el puerto, en la Escuela Nueva de San Antonio de Saserra, etcétera. Entonces, bueno, estamos empezando a repartir esos contenedores, que pronto estarán también en el municipio de Ibiza y en San José y en Santa Eulalia, para que el ciudadano pueda colaborar con la Fundación de Xalles donando ropa y zapatos, de manera que nosotros podamos seguir obteniendo ingresos para no depender de esas subvenciones públicas. Claro, hay programas de televisión que hacen cadena solidaria, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacer cadena nosotros? Es decir, tenemos esa nevera que ya no nos gusta porque tiene un golpe del niño que le ha pegado con la silla y tiene el bollo y no nos gusta y la queremos cambiar, no tirarla ni desperdiciarla, sino donarla para que pueda ser utilizada en alguna casa, en algún domicilio necesitado, que sí, que no le va a importar que tenga un bollo, ¿no? Exacto. Entonces, lo que vamos a hacer es, el que tenga algo en casa, un mueble, un electrodoméstico, que ya no quiera, puede llamar a la Fundación de Xalles al 971-19-11-18, pedir cita y le daremos día y hora para recogerlo en el domicilio de forma totalmente gratuita y, bueno, haciendo esa colaboración social con nuestra fundación. Efectivamente, una labor importantísima. Bueno, Flor, yo quería saber también a nivel de la reinserción social, ¿no?, de muchas personas que tenéis ahí con vosotros, ¿cómo está la situación en estos momentos? A ver, ahora mismo el mercado laboral está muy difícil, hay pocas ofertas de empleo, como todos sabemos, y los que peor lo tienen son nuestras personas que atendemos, que son las personas más vulnerables de todas. Es decir, si está la cosa fatal para todo el mundo en general a nivel de trabajo, imaginaros aquellas personas que ya antes de la crisis lo tenían mal. Bueno, pues entonces estamos haciendo un esfuerzo muy grande, estamos trabajando mucho con las empresas. Y gracias a ese trabajo de intermediación laboral con las empresas hemos mantenido más o menos los puestos de trabajo, porque tenemos convenios firmados con empresas y las empresas en primer lugar nos llaman a nosotros para cuando hay una plaza vacante, de manera que hemos podido mantener esos porcentajes de inserción y de hecho de cada 10 personas que atendemos, casi 4 terminan con un puesto de trabajo, con contrato. Entonces yo pienso que eso es un dato bastante importante, ¿no? A pesar de la crisis, a pesar de las dificultades, seguimos trabajando y seguimos encontrando empresas comprometidas en la inserción social. Claro, efectivamente es un dato muy positivo, muy significante, ¿no? Volviendo al tema de la necesidad ahí en vuestra nave, pues todo el material que es donado y es reparado y muchos de ellos en perfecto estado de uso, me imagino que lo vendéis a un precio simbólico y en muchos casos estudiaréis, me imagino, pues las necesidades de cada familia, en algunos casos será gratuito incluso, ¿no? Bueno, la verdad es que el tema de la gratuidad para personas que lo necesiten, siempre hay colaboraciones, pero siempre a través de entidades como Cáritas o Cruz Roja o los servicios sociales de los ayuntamientos, que son las que se encargan de más de este tema. Nosotros básicamente tenemos un mercado de segunda mano con precios totalmente accesibles a todas las personas y la clientela más importante que tenemos ahora es todas las personas que llevan aquí en la isla toda la vida, que antes sí que teníamos una clientela más específica, pues que eran más clientela tipo inmigrante, personas con muy pocos recursos, pero ahora mismo a la Fundación de Xalles viene a comprar todo el mundo. Es decir, todas las familias tienen 2 o 3 miembros en el paro. Todos los que tenemos trabajo trabajamos menos, cobramos menos. Entonces la gente ha visto la segunda mano como una opción digna de amueblar la casa y de vestirse. De hecho, nosotros aquí, como ropa, tenemos estilo, toda la exposición, un estilo tienda de ropa, que puedes venir a comprar y te puedo asegurar que te llevas todo lo que es ropa del grupo Inditex en perfecto estado y además muy bonita y de la temporada pasada. Entonces, bueno, pues que la gente por necesidad de ahorro en el gasto mensual está viniendo de Xalles a comprarse los electrodomésticos, los muebles y la ropa, y te puedo asegurar que nadie va a pensar que esta persona va vestida de segunda mano porque es ropa y muebles y electrodomésticos que están muy bien, muy bien. Pues la verdad es que nos alegramos muchísimo de lo que nos cuentas, ¿no? Y ya para finalizar, es muy bueno para vosotros y para esta fundación, pues que entre dinero, ¿no? Es una forma también de autofinanciamiento, ¿no? Porque las ayudas cada vez son menos, ¿no? Exacto. Eso es lo más importante, que nuestro objetivo es el de cada vez depender menos de las administraciones públicas, de los gobiernos, porque los gobiernos van y vienen y las subvenciones van y vienen. Y llegan no tarde, además. Exacto, y llegan muy tarde. Entonces, no podemos. De hecho, si no fuera por nuestro mercado de segunda mano y los servicios varios que ofrecemos a nivel de negocio que hacemos, pues no podríamos haber resistido esta crisis, como desgraciadamente muchas entidades sociales han tenido que cerrar sus puertas. Nosotros, gracias a esta parte de autofinanciación, hemos aguantado. Pues muy bien, Flor, no sé si quieres añadir algo más. Veo que tenéis muchísimas ilusiones, muy buenos proyectos y en estos momentos pues muy saneado las cuentas, por lo que vemos, o por lo menos lo intentáis. Tienes los micrófonos de Radio Éxito abiertos para decir lo que quieras ahora mismo. Pues mira, simplemente invitaros a conocer nuestra próxima tienda que abriremos en Ibiza, una tienda vintage con objetos de segunda mano y ropa de primera calidad. Así que nada, tendréis la noticia dentro de poquito, abriremos esa tienda para acercarnos también a la gente que vive en la ciudad de Vila. Estaremos encantados de atenderte, por lo tanto, cuando la vayáis a abrir, os ponéis en contacto con nosotros y estaremos encantados de daros cobertura. Muy bien. Flor Añolo, coordinadora de Disalles Ibiza, ha sido un placer charlar contigo, como siempre, feliz año nuevo y que sigáis así, con estas iniciativas. Enhorabuena y muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros, hasta luego.